El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Muy buenas tardes a su programa, bienvenidos a Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Hoy martes, quien les saluda, Javier. Juan Carlos está un poquito ocupado, no me puede acompañar esta tarde, pero le mandamos un fuerte saludo al Juan Carlos y a todos quienes hacemos Fundación Ecuatoriana Equidad, por supuesto, un saludo, y a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de la 940 AM y también por la www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, pues como siempre, hoy trayendo temas relacionados a la salud y... como muchos quizás ya lo sepan, o como otros quizás no lo sepan, hoy precisamente 7 de abril estamos celebrando el Día Mundial de la Salud. Más adelante les estaremos contando con detalles por qué se celebra este día, qué implica, qué está celebrando, qué temática tiene este año la celebración del Día Mundial de la Salud. Así que, ¿qué tal si antes de arrancar con nuestro programa nos vamos con un tema musical para un poco amenizar la tarde? Ya volvemos aquí en Punto Diverso. Y bien, amigos, pues ahí luego de escuchar una música un poquito energizante para esta tarde, pues hoy les traeremos un tema muy interesante sobre el Día Mundial de la Salud, que es justamente hoy, 7 de abril. Y es que desde 1950, y con el fin de conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, se celebra cada 7 de abril todos los años el Día Mundial de la Salud. En cada edición de estas celebraciones se elige un tema específico de la salud con el objetivo, ¿no es cierto?, de hacer destacar un área prioritaria de especial interés para la Organización Mundial de la Salud. En esta ocasión, en el año 2015, el tema elegido ha sido la defensa o búsqueda de la inocuidad de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir la búsqueda de que no existan riesgos y existe un control sobre los alimentos que están destinados para el consumo humano, con el fin de que estos no provoquen enfermedades. Entonces, como un mensaje, ¿no es cierto?, necesario para minimizar las posibles enfermedades provocadas por un mal procesamiento de los alimentos, desde su producción en origen hasta su inclusión en los platos de los ciudadanos, que es un poco el proceso que sucede, ¿no? Y que todos, una necesidad básica de los seres humanos, ¿no es cierto?, la alimentación. Así, tal como lo sostiene justamente la Organización Mundial de la Salud a través de su página web, indica que, por ejemplo, los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos 2 millones de personas al año. En su mayoría son niños. Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan por la inocuidad de los alimentos en todos los países. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy, 7 de abril, para fomentar las medidas destinadas a mejorar el cuidado de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde su producción hasta el consumo. Es todo eso que tiene que ver, hace un llamado, ¿no es cierto? Hace un llamado a la Organización Mundial de la Salud a que todos los países empiecen a tener un mayor cuidado sobre los alimentos. Y no significa que cada año que pasa y se celebra y la temática es distinta, no significa que se abandone, sino que más bien es una cuestión de recordar a todos los países y todos los estados cuál es su responsabilidad respecto a, en este caso, ¿no es cierto?, al tema de la sobre una correcta alimentación de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país en este caso. Esto tiene que ver muchísimo, ¿no es cierto?, con quizás la forma en cómo actualmente las empresas y transnacionales muchos están manejando el tema de los alimentos transgénicos, por ejemplo, ¿no?, que en muchos de esos casos está comprobado que produce la bacteria E. coli, que es justamente la que provoca malestar estomacales, y entre ellos también la gastritis. Entonces, varias enfermedades se dan en el ser humano por la alimentación, ¿no? Como bien decían quizás los abuelitos, ¿no?, que decían la gente de antes se enfermaba menos, ¿no? Y por supuesto, porque la alimentación de antes no estaba contenida con tantos químicos y tenían nutrientes mucho más, los alimentos eran mucho más ricos en nutrientes que en la actualidad, justamente por el tema de la globalización, porque cada vez somos más gente en el mundo y cada vez la tierra en algunos lugares no es tan fértil. Entonces, muchas veces es necesario producir alimentos en masa, pero lastimosamente estos alimentos muchas veces carecen de una buena calidad, a veces porque, bueno, empresas se han adueñado del negocio y muy poco les importa quizás la nutrición de las personas, sino más bien que su alimento sea consumido, ¿no es cierto?, por animales, luego los animales consumen estos, por ejemplo, granos transgénicos, entonces su carne no es la misma, el proceso en el que son criados los animales en las ciertas granjas, ¿no?, que es como un crecimiento acelerado de los animales, de los pollos, por ejemplo, o de las vacas, ¿no es cierto? produce muchas veces que toda la carne que consumimos, además del maltrato animal que se da, perjudica la salud de los seres humanos. Entonces, un poco es llamar a esto a los países. Eso es referente a esos casos, quizás, ¿no? En nuestro país definitivamente está prohibido que se utilicen o que se produzcan y se comercialicen alimentos transgénicos, ¿no? Eso quizás es una buena manera de prevenir, ¿no es cierto?, de que quizás estos alimentos puedan provocar algunas enfermedades en nuestros ciudadanos. Sin embargo, dentro del mercado ya existen alimentos de este tipo. Es por eso quizás la emergencia de muchos de personas que hacen cultivos más caseros, cultivos orgánicos, ¿no? Y más bien darle un poco la importancia a esos, sería un poco la intención, ¿no? De esto, de y intención de la celebración del Día Mundial de la Salud, que en este año pues está tomando como punto de partida el cuidado de los alimentos, de la nutrición de los seres humanos. Pero ¿qué hace la OMS respecto a esto? La OMS ayuda a los países a prevenir, por ejemplo, detectar y dar respuesta a los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos de acuerdo con el Codex Alimentarius, que es justamente una recopilación de normas, directrices y códigos de prácticas sobre los alimentos que abarcan la totalidad de los principales alimentos y procesos, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La OMS pues alerta a los países de las emergencias relacionadas con los peligros de los alimentos a través de una red internacional de información. En este caso, la OMS pone a disposición a los ciudadanos y ciudadanas un material con el fin de prevenir las posibles toxinfecciones alimentarias que puede, esto justamente se lo puede descargar en el enlace que está justamente en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Así que ahí ustedes pueden acceder un poco respecto a esto de manera más amplia. Hoy les estaremos contando un poquito cuáles serían las normas básicas que deberíamos tener las personas para el cuidado de los alimentos. Así que antes de ir con este tema, vamos a irnos igualmente con una pausa musical y volvemos aquí más en Punto Diverso hablando del Día Mundial de la Salud. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. mente. Es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer. Bueno, estábamos disfrutando de aquel tema impresionante y muy, muy romántico para esta tarde, un tema ecuatoriano muy representativo. Bueno, pues estábamos hablando acerca del Día Mundial de la Salud, hoy 7 de abril, que se celebra cada año desde 1950, y que en esta ocasión, como temática del Día Mundial de la Salud, este año la OMS ha definido al cuidado de los alimentos y la nutrición como tema principal de este año. Y como ello está haciendo una campaña de difundir la información respecto a cuáles deberían ser las normas para prevenir intoxicaciones a través de alimentos. Dentro de esto, este documento, lo pueden encontrar todos en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Pero en esta ocasión les vamos a indicar un poquito, en resumidas cuentas, cuáles serían los pilares básicos para que todos y todas cuidemos nuestra salud respecto a los alimentos. ¿Cuál debería ser? Y creo que, bueno, muchos de estos ya los tendremos muy bien conocidos, otros quizás no. Primero, mantener una adecuada limpieza e higiene tanto personal como de las superficies y utensilios empleados a la hora de procesar o trabajar los alimentos. Creo que es un principio básico que todos sabemos, ¿no es cierto?, que debemos cuidarnos siempre, tener una correcta higiene respecto a los alimentos antes de comer, después de comer, antes de utilizar utensilios o superficies, ¿no es cierto?, utilizar jabón, utilizar agua, utilizar a veces... por ejemplo, el tema del uso de horno, ¿no es cierto?, para poder desinfectar algunos utensilios. Bueno, son algunas de las medidas, ¿no?, que se podría tomar para el manejo de los alimentos. Tener mucho cuidado también con qué, por ejemplo, con qué limpiamos nuestros utensilios de cocina. Es decir, si tenemos el típico trapito por ahí que ya está años ahí utilizándose, eso hay que cambiarse al menos una vez al mes, cambiarse porque eso está en constante uso y en constante exposición a bacterias. Entonces, por eso es necesario siempre tener mucho cuidado también con qué limpiamos nuestros utensilios para comer, ¿no? Cucharas, platos, vasos, etcétera. ¿Cuál es otro punto interesante, importante, de cómo cuidarnos de no intoxicarnos con alimentos? Separar los alimentos crudos de los cocinados, así como los utensilios y superficies que van a intervenir en su preparación. Todo ello con el fin de evitar la conocida como contaminación cruzada. Miren, qué importante, quizás esto no muchos lo sabían. Separar los alimentos crudos de los cocinados. ¿Sí? Si utilizas, por ejemplo, un cuchillo para cortar un tomate, o viceversa, si utilizas un cuchillo para cortar carne y luego el mismo cuchillo sin lavarlo lo utilizas para cortar tomate, estás un poco produciendo quizás lo que se llama la contaminación cruzada. Así que siempre que terminemos de utilizar, por ejemplo, un cuchillo para cortar algo, hay que lavarlo para luego reusarlo si vamos a cortar otra cosa. De igual manera, al momento de almacenar los alimentos, ¿no es cierto? No podemos mezclar, ¿no? Muchas veces, bueno, inclusive las refrigeradoras vienen, ¿no?, con separadores para saber dónde van las carnes, dónde van los condimentos, los alimentos ya cocinados, dónde van a ir las verduras y frutas. Entonces, eso tener muy en cuenta. No podemos organizar los alimentos solamente como se pueda, sino que definitiva mente hay que saber organizarlos y no mezclarlos. También, una vez que ya esté preparado los alimentos, hay que mantenerlos a temperaturas seguras. Si se va a consumir en caliente y de forma inmediata, al menos por encima de los 60 grados. Si se va a guardar o servir en frío, al menos debajo de los 5 grados. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque por encima de los 60 grados vamos a hacer, no vamos a, ninguna bacteria va a poder, ninguna bacteria vive, ¿no es cierto?, a esas temperaturas y tampoco menos de 5 grados. Entonces, por eso es importantísimo eso, ¿no? Cuando vayamos a servirnos un alimento o también cuando ya los vayamos a guardar, ¿no es cierto? Recordemos, 60 grados para si los vamos a consumir de manera inmediata y al menos debajo de los 5 grados si es que vamos a guardar o a servir en frío algún alimento. También hay que elegir las materias primas seguras o con suficientes garantías con el fin de elaborar comidas y platos con el mínimo riesgo de toxinfección. Como habíamos comentado, ¿no? Quizás buscar siempre alimentos orgánicos, buscar alimentos que contengan un que no contengan transgénicos, ¿sí? Además también de alimentos que tengan un buen contenido nutricional, ¿no? Entonces, un poco saber escoger esto, ¿qué alimentos, qué materias primas vamos a utilizar para usar nuestros alimentos? Entonces, respecto a esto, ¿no es cierto?, respecto a todos estos pequeños pilares que les hemos indicado respecto a los pilares básicos que propone la OMS como los pilares del cuidado de los alimentos y una buena nutrición y así evitar enfermedades por toxi-infección. Es un poco lo que nos cuenta y en el documento que pueden encontrar en la página web estará de manera mucho más amplia cada uno de estos pilares básicos que dice la OMS que hay que cuidar de nuestra alimentación. Así que, bueno, como les decíamos, un poco la intención es que de esta celebración del Día Mundial de la Salud es alertar a todos aquellos que trabajan por los diferentes sectores implicados en la producción y elaboración de alimentos para que sigan estas normas de control, para que sigan estas sugerencias que da la OMS por la importancia que tienen los alimentos, es decir, porque todo el tiempo es una necesidad básica del ser humano y depende de esto mucho quizás la salud que tengamos, ¿no? Muchas veces dicen, tú eres lo que comes, ¿sí? Definitivamente esa frase se aplica en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya para ir cerrando el programa, le recordamos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de aquí Radio Casa de la Cultura, recordarles que Fundación Ecuatoriana Equidad está abierta sus puertas para que puedan acceder a cualquier de los servicios que contamos. Contamos con servicios médicos, servicio psicológico, servicio de pruebas de VIH gratuitas, totalmente confidenciales, rápidas y seguras. Así que les invitamos a que acudan a Fundación Ecuatoriana Equidad, que está ubicado en Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro. Esto está cerca o frente al Parque Gabriela Mistral, sector de la Colón y 6 de Diciembre más o menos. Así que les dejamos también el teléfono, es del 2544-337. 2544-337. Así que si quieren de pronto también acceder a un poco más de información respecto a salud sexual, a sexualidad, a derechos humanos, recuerden, estamos nosotros, ofrecemos también servicios de capacitación, así que si de pronto está pensando en que llevemos toda esta información y sensibilizar un poco a la gente respecto a estos temas de sexualidad, diversidad sexuales, prevención de la salud sexual, visítenos, comuníquense con nosotros, Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que bueno, despidiendo el espacio, agradeciendo mucho a Daniel Castellanos que está en controles, a la Casa de la Cultura también por brindar este espacio punto diverso, el encuentro con las diversidades. Nos vemos nos escuchamos el día de mañana a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao.